La pulseada en un país con infancia. ¿Qué dice, papá? Aguante los pies. Digamos que después de la charla con Marco Canale, seguimos con nuestra secuencia de canciones en homenaje a Ernesto Che Guevara, a poco de cumplirse los 50 años de su asesinato en Bolivia. Y lo que escuchamos en este caso fue Yo tuve un hermano, un poema de Julio Cortázar en la voz de su propio autor, e inmediatamente después Si el poeta eres tú, escrito e interpretado por Pablo Milanés. Y vamos a ir ahora con otro de los temas en homenaje al Che que tenemos previsto para el programa de este martes, que se reitera en otros días y horarios en otras emisoras. Vamos con Nada Más, homenaje al Che Guevara, de nada más y nada menos que Atahualpa Yupanqui. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más. Nada más. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Y bueno, como cada martes, tenemos la recomendación de nuestro compañero y amigo Carlos Gassman, sí, y su tráfico de tentaciones. Bueno, muchas gracias a los dos por darme el pie. Bueno, dado que el tráfico de hoy es otra recomendación musical, y como ya es costumbre en estos casos, les proponemos iniciarlo escuchando un tema. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pastón, y así un dicen clave el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así un dijo un día el patrón, que en Inglaterra se está mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la procesión? Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Era José Larralde, claro, haciendo uno de sus clásicos, ¿Quién me enseñó? Este comentario quiere no solo aconsejarles volver sobre su extensa obra. Larralde tiene más de 600 composiciones y únicamente la mitad están grabadas, sino también homenajear a este artista que el próximo domingo, 22 de octubre, el día de las elecciones, va a cumplir 80 años. José Teodoro Larralde Saad, de ascendencia vasca por parte de padre y árabe por parte de madre, más conocido como José Larralde o por su apodo de El Pampa, nació el 22 de octubre de 1937 en Huanguelén, partido de Coronel Suárez, al sur de la provincia de Buenos Aires. Huanguelén es una localidad de 7.000 habitantes, situada a unos 200 kilómetros de Bahía Blanca, que hace rato pelea sin suerte para convertirse en partido autónomo. A los 7 años, Larralde ya escribía versos, y la guitarra y las canciones vienen acompañándolo desde entonces. Pero para subsistir, se dedicó a los más variados oficios. Fue, entre otras cosas, peón rural, tractorista, albañil, soldador y mecánico. En su revelación pública como artista, tuvo mucho que ver Cafrune, el mismo que en un festival de Cosquín, contra la voluntad de los organizadores, hizo subir al escenario a una hasta entonces desconocida Mercedes Sosa. Sabiendo que un vecino de Huanguelén, José Dip, tenía trato personal con Cafrune, Larralde le insistió para que se lo presente. Dip le dio el gusto en un asado en 1966 y el cantor consagrado escuchó, de boca del propio Pampa, algunas de las canciones de su autoría. Le gustaron tanto que le pidió inmediatamente sumar dos de esos temas, Permiso y Sin Pique, a su próximo disco. Así se lo comunicó a Hernán Figueroa Reyes, que entonces era el director de grabaciones de CBS, y pese a algunas dificultades, en el álbum titulado Jorge Cafrune, de 1967, se incluyeron esas dos piezas de un novel autor. Muy poco tiempo después, Cafrune se presentó en un club de un pequeño pueblo del partido de Trenquelauquen, Giro Díaz, que está a unos 100 kilómetros de Huanguelén, y lo invitó a Larralde a participar. En realidad, el turco cantó aquella vez solo las tres primeras canciones. Después, dejó todo el espectáculo en manos de Larralde, que se llevó muchos aplausos. A partir de entonces, dondequiera que fuera, Cafrune les hablaba al público de un chango que había conocido en Huanguelén y promocionaba generosamente su figura. Ese año de 1967, cuando contaba con 30 años, acabaría siendo decisivo para su carrera, porque actuó por primera vez en el Festival de Cosquín y grabó su primer disco, llamado Canta José Larralde. Fue apenas el inicial de 28 álbumes que registró en los estudios de distintas compañías entre 1967 y 1999, más numerosas recopilaciones y antologías. Un dato de color, algo muy insólito ocurrió hace poco, cuando la interpretación remixada de Larralde del tema Quimei Neuquén formó parte de la banda de sonido de la universalmente conocida serie Breaking Bad, musicalizando el momento en que el protagonista cava un pozo en el desierto para enterrar miles de dólares. Como autor, Larralde se caracterizó siempre por rescatar las costumbres, los personajes, las desigualdades y la explotación presentes en el ámbito rural. Podría afirmarse que el núcleo de su obra es la vida del hombre de campo. Él dice que solo puede contar y cantar sobre lo que vivió. Mis canciones, asegura, son de cuneta, historias que me ocurrieron a mí o que voy encontrando en el camino al cruzarme con otra gente. Se ve que en esas vivencias no han faltado los abusos y los atropellos de los ricos y de los poderosos, porque José no se calla ninguna injusticia, las describe con crudeza y las denuncia sin miedo. Por eso le ha tocado sufrir prohibiciones por parte de las dictaduras. Como pedía el fierro de Hernández, Larralde tomó la posta de sus admirados Yupanqui y Cafrune en eso de cantar opinando y cantar con fundamento. La milonga en general y la milonga surera en particular son géneros que ha desarrollado mucho, pero también estuvo entre los primeros en difundir los loncomeos y las cordilleranas patagónicas de Marcelo Verbel, valses criollos, otras variantes del folclore como temas litoraleños o cuecas cuyanas, y hasta algún tango que también forma parte de su repertorio. Arisco, rebelde, huraño, mal llevado, con fama bien ganada de renegado, el Pampa siempre aborreció a la maquinaria comercial de la música y a los artilugios del marketing. No tiene promoción y sus discos y presentaciones son poco difundidos. Apenas algunos afiches callejeros y convocatorias en las redes por parte de sus seguidores. Hace más de 30 años que no participa de Cosquín, a veces porque ni siquiera le ofrecen contratarlo y en otras oportunidades porque él mismo declina estar. Prácticamente no acepta reportaje y ha ido escasísimas veces a la televisión. Independiente sin chamullo, ha sido el boca a boca lo que siempre le sirvió como publicidad, y con eso le ha bastado para mantener un público numeroso y fiel en las presentaciones y para vender muchísimos discos. La primera parte de Herencia para un hijo gaucho, por ejemplo, de 1968, ya lleva vendidas más de 5 millones de copias. No solamente es respetado en nuestro país, sino también en Alemania, Australia, Brasil, Chile, Colombia, México, Venezuela, Paraguay y Uruguay. Valga decir que algunos de sus álbumes se han vendido más en España que en la Argentina. Respecto de sus actuaciones en vivo, también las ha llevado adelante con características especiales. Casi no se presenta en la capital y le escapa a las concentraciones masivas o los festivales vocingleros. Prefiere los pequeños teatros de barrio o del interior del país. No son tampoco conciertos convencionales. Sus seguidores saben bien que José habla sobre el escenario mucho más de lo que canta. Le gusta contar la historia de cada canción, narrar anécdotas del campo, deslizar algún comentario ácido sobre la actualidad o jugar con alguna humorada. Él mismo define así lo que hace. Esto no es un recital, no es un espectáculo, no es un show y mucho menos un concierto. Esto es simplemente una guitarreada. A los que quieren oír un tema detrás de otro, les dice que se equivocaron de lugar y que para eso es mejor que se compren el disco y se sienten a escucharlo en casa. Busca crear la atmósfera de una ronda de mate en la cocina o un encuentro de fogón. Algo que se sabe cuándo comienza, pero no cuándo termina. El 30 de julio pasado, por ejemplo, con 79 años a cuestas y a medio siglo de la aparición de su primer disco, Larralde actuó durante 4 horas seguidas en el club italiano del barrio de Caballito. Convoca público de muy distintas edades, algunos muy mayores, de su propia generación, pero también algunos muy jóvenes que visten camperas de cuero con la inscripción de Alma Fuerte. Es desde que Ricardo Iorio, líder de ese grupo de rock pesado, habló largamente de su gran admiración por Larralde. En sus relatos y canciones vuelve aquel pasado rural que ya no existe o está perdiéndose irremediablemente, aplastado por el avance arrollador de los agronegocios. Es la recuperación de un mundo perdido, pero no en un tono elegíaco, porque no deja de señalar nunca las miserias que lo acompañaron. Como sea, uno toma conciencia de que Larralde es una pieza sin recambio, el portavoz de una cultura que inexorablemente va desapareciendo. Él elige un perfil bajísimo, dice: no soy un folclorista, ni siquiera me considero un músico o un poeta, sino más bien un escribidor que se acompaña de una guitarra. Poco le importan las distinciones y las ha rechazado más de una vez, pero además del reconocimiento que significa la devoción y la devoción que le tributa a su público, recibió en 1995 el Conex de Platino. Le otorgaron 2 premios ACE y ganó el disco de oro por la cantidad de unidades vendidas de su álbum Como Quien Mira Una Espera. Pese a ir siempre a contracorriente, o quizás gracias a eso, se ha ido convirtiendo en todo un mito, en una verdadera leyenda. El próximo domingo, 22 de octubre, José Larralde cumplirá 80 años. Y uno lo celebra porque todavía sigue cantando, y al mismo tiempo siente nostalgia, porque piensa que en algún momento se apagará la voz honda y agreste de un artista que forma parte de una especie en extinción. Lo despedimos con una canción rara, distinta dentro de lo que es el conjunto de su producción, porque es un tema de amor. Una canción que pone en evidencia, aunque él se obstine en negarlo, que sí hay poesía, y dentro de la buena, dentro de lo que hace. Cerramos esta intervención escuchando a José Larralde en Sobran las Palabras. Buscarte nada más, sin saber que estaba tan adentro mío y más allá de todo y de nada. Aprendí a llorarte sin saber que en cada mañana bajabas el sol para traer luces de esperanza. Qué extraño fue todo, ya lo ves, la vida que pasa, y en la más austera desnudez sobran las palabras. Sobran las palabras. ¿Qué argumento gris tiene el perfil de las horas lacias, desglosando lágrimas de atril de estériles páginas? Anda suelto el aire en el pinar, borrando nostalgia. Qué extraño fue todo, a qué llorar,

Impresionante, impresionante. No llores, pero si estuvo buenísimo el tema. Me extraña, bueno. Además lo haber escuchado unas cuantas veces. Bienvenidos chicos y cuéntenos, Damián Lambusta, ¿quiénes nos están nos visitando? Acompaña, nos visita y tenemos el honor, perdón, esto de las redes, apreté cualquier cosa, estaba publicando lo que acabamos de escuchar, que es Arrastapés. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Bien? Muchas gracias. ¿Qué es bien. Esto que acabamos de escuchar? Esto que acabamos de escuchar es Forró. Es música del nordeste de Brasil. Sí, muy lindo. Es una música muy popular, aunque si bien acá se escucha mucho el samba, mucho el choro, el forró es una música muy popular dentro de lo que es de Brasil. Y es una música que tiene su danza, que se baila en pareja, una danza muy linda. Que bueno, si lo buscan en YouTube o algo de eso, van a poder ver. Y si no, si quieren, van a poder venir a bailar el 26 en la ferretería. También. Busquen Forró, no le cambien el acento. Claro, es muy importante, es muy común que el acento de la última O. Exactamente. Sí, sí. Aparece otra cosa. Perdón, pero yo fui derecho a preguntar qué habíamos escuchado, que está bien, igual, ¿no? Preguntar eso, pero también es mucho más importante que nos cuente quiénes son ustedes. ¿Quiénes componen Arrastapés? Arrastapés somos en este momento 4. Tenemos Zabumba. Ahí. Tenemos Zabumba, que está Alexia Fesa tocando la Zabumba, también hace coros. Hola, buenas noches. Hola Alexia, ¿cómo estás? Que vino acompañada. ¿Quién está acá? Jade está con nosotros. Jade. Hola, hermosa Jade. La oyente más joven que tenemos este martes. Que es una lástima que la radio no tenga imagen porque es de una belleza indescriptible, aunque ahora está haciendo puchero. Bueno, no llores. No hay que reírse ni aplaudir. Me parece que quiere que sigan cantando. Sí, me parece que sí. Alicia, bueno, ¿quién más? ¿Quién más compone Arrastapés? Guillermina, que está media vergonzosa hoy. Pero en realidad no es vergonzosa. Guillermina Dollenar toca el triángulo y canta también. Canta los coros y también canta ella temas. Ya para los que la conocen. Y después lo tenemos al Tincho, Martín Riquelme. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya habló. Toca la guitarra y hace coros también. Y canto. Canta bueno. También. Bueno, yo soy Giovanna, toco el acordeón también. Canta, nosotros hace cuatro. Coros. Canta, todos cantamos, eso es lo que está bueno. Eso está bueno. Todos, ¿eso necesariamente es así en el forró o cómo? Digo, sí. Tienen una composición, digo, no casualmente ustedes tocan esos instrumentos. ¿Cómo, claro. ¿Cómo, qué es necesario, digamos, para el forró? Y el trío inicial que fue el trío del forró, lo primero que salió instrumentalmente fue zabumba, triángulo y acordeón. Después se empezó a agregar la guitarra, acústica, eléctrica, el bajo también queda muy lindo. Uh-huh. Algunos usan batería. Pandeiro. Es como que la inclusión de instrumentos es como infinita, ¿no? A partir de una base, que es lo que ella dijo, que es el acordeón, la zabumba y el triángulo. Es esa la base, es lo básico para poder salir con un... Después de ahí, bueno, se le añadió todo lo que te puedas imaginar. Es muy importante el tono. Es muy importante. Hay algunos grupos por ahí que no está, que a veces se la reemplaza con algún otro instrumento melódico, ya sea la flauta o la rabeca, que es un instrumento parecido al violín, que también es muy usado en lo que es la música nordestina. Pero nada, a partir de la base esa se puede hacer forró con... Ajá. ¿Solo ese género u otros géneros de la música brasileña hacen también? Nosotros hacemos forró, tocamos forró en este caso. Cada uno a veces también tiene por su lado algún otro proyectito donde toca samba, lloro. Como Guillermina. Como Guillermina tiene otros proyectos. Guille, estás lejísimo. Guille está lejos, está lejos. ¿Cómo llegaron, Guille, cómo llegaron ustedes al forró? ¿Cómo fue que? Porque recién decíamos que es más común por ahí escuchar samba o lloro. Pero bueno, no, ya creo que igual es también bastante común, por lo menos en esta ciudad, el forró ya tiene, digamos, un par de anitos. Y lo venimos laburando. Y ustedes tienen mucho que ver con eso. ¿Y cómo llegaron ustedes al forró? yo llegué porque tocaba, tenía otra banda de 8 mujeres de música latinoamericana y hacíamos un baião, que dentro del forró hay como subestilos, que está el baião, el yochi, el yayado, el arrastapé. Arrastapés. Arrastapés es una de las. De la... es, arrastapés es uno de los estilos, subestilos dentro del forró. Pero nosotros no lo llamamos arrastapés por eso, sino porque se baila como arrastrando los pies también. Entonces, bien, como el nombre lo pensamos más en función de eso. Como se bailan parejas y como medio arrastrando los pies, nos gustó el nombre por eso. Y yo conocí el forró así, con este grupo que tocaba, y después los conocí, bueno, a Jovi la conocí y. Quería armar una... Ellos ya tenían la banda armada y yo medio que caí, ¿no? Yo medio así. Casi armada. Sí, casi. Sí. Fue así. Giovanna en un principio se juntó con otra de las chicas que ahora no está en la formación, que es Agus Bril, tocaba antes de la zabumba. Y ellas dos empezaron y me dijeron, che, Tincho, ¿querés tocar música brasilera, forró? Yo dije... Primero no le escuché el acento de la O y me preocupé. Como todo, no. Sí. Ahí empecé a indagar un poco en internet lo que era, las músicas, los músicos más conocidos, referentes, y me encantó. Así que ahí empezamos a tocar con ella y como a aprender juntos, ¿no? Y bueno, ahí después se sumó Guille, después se sumó Ale. Ahora hace un año estaba la Peti que tocaba el bajo. Le mandamos un beso gigante. Un beso enorme a la Peti. Y como que siempre estamos aprendiendo juntos. Que eso es lo importante, investigando, probando cosas. Así que. Viajando a Brasil. Viajando a Brasil. Eso es fundamental. La excusa. Esa es la inspiración. Me encanta. Y sí. Así que, ¿en qué lugares del Nordeste han estado tratando de beber de las propias fuentes? Yo no estuve muy al Nordeste, vos. No, yo no. Nordeste. Estuve en Maceió, pero. No, llega a ser parte del. Eso es Alagoas. Sí, sí, es, sí. El Nordeste, sí. No, es el Nordeste. Es el Nordeste, pero no hay. Hay forró, pero no como en Río de Janeiro, Sao Paulo, esa zona. Pero en la zona de la raíz del forró no llegué. Es bien al norte eso. Todavía no lo conozco, me gustaría. Ya llegaremos. Ya vamos a ir y no sobre la costa, en el interior, claro, más pobre. Sí, sí. Es de donde viene un tal Lula da Silva. Claro. ¿No? El nordeste brasileño, que es un migrante que llega a San Pablo y empieza a trabajar en la industria automotriz. Como tantos inmigrantes que, por ejemplo, en la Argentina vienen del noroeste al cinturón de las grandes ciudades. Y de allí es esa música, sí. Bueno, acá como hay muchos corazoncitos al video que acabamos de publicar. ¿Quiénes pusieron los corazoncitos? Lo controlaba. Bueno, esto es la policía del Facebook. No vamos a decir quién. Para mí son admiradores de Jade. Claro, no sabemos. Sí, porque Jade. Yo en una toma hice la incluí a Jade, después dije, no le pregunté a la mamá, estuve muy mal, perdón. No, es parte de la banda. Ese ya es parte de la banda, pero bueno. Se trata de una niña, bueno. Nos quieren, porque yo tengo muchas preguntas para hacerles. Después, porque de la vida. Después vamos a entrar en las vidas personales. Nada, mentira. Nos quieren convidar otra. Obvio. Otra musiquita. Otra musiquita. Dale, hacemos un yochi o un bailado. Dale, un yochi. Porque así Jade. ¿Quieres tocar desde ahí, Ale? Disfruta. Claro, ¿querés tocar ahí? Se tranquiliza. Claro, porque ella quiere también disfrutar de esto. El tema es que ella quiere tocar y no le estamos dejando porque el triángulo es más grande que ella. Entonces se le complica. El 26, mientras tanto diciendo esto, el 26 de ahora, de este mes de octubre, sí, el jueves, van a estar en la ferretería ahí en 57, 11 y 12. Con la guagua, una banda de rumba cubana que es increíble. La rompe. Bueno, les vamos a invitar también. Ustedes. Boji Mujer. Mujer. Este es un tema de Dominguiños. Un músico, acordeonista, compositor, cantante, genio del forró. Thank you. vais a aprender cómo hemos llorado, cómo hemos partido un corazón sin machucarla. Toma que me prestaste, tanto me quiso te vivir. Yo perdí la paciencia, vivo para que excelente, está entrando en... Sigan tocando porque... Jade me parece si que... Si no se larga a llorar. Está juntando todo. Lágrimas. Bueno, este... ¿Qué pasa? Este, el género fue también, de alguna manera, desarrollándose en otros lugares del país, de Argentina, o este brote así... Yo no sé por qué veo gente bailando y tocando forró por todos lados en esta ciudad. Capaz que es una percepción de porque tengo muchos amigos y amigas en el ambiente, pero... Claro. Ah, yeah. Pasa, claro. El chico amigos. Claro, bueno, no sé. No puede ser. No me delires, Joey. No, perdón. No, pero en serio, ¿pasa en otros lugares? El forró es como no? Es un género que todavía está en exploración. Más que nada por ahí se escucha acá en La Plata, en Capital Federal. También se le da mucha importancia ahí al forró, hay mucha gente que baila. Y después, bueno, en Chaco se está empezando a armar ahí, a bailar, más que nada. Tiene que armar alguna banda de forró, pero está empezando a bailar. Entonces como que es un género que no es muy conocido y que está como en gestación, pero va por buen camino. O sea, ustedes, no los quiero meter presión, pero bueno, tienen una gran responsabilidad. Digo, como cualquier género que también se va curtiendo, digo, en distintos lugares, la forma en la que llega, en la que se transmite, qué sé yo. Digo, tiene mucho voz. Y sí, responsabilidad. ¿Hasta dónde se...? Sí, más que nada trabajo, porque claro, al ser un género que todavía está ahí conociéndose, tampoco como que hay muchas fuentes de recursos para poder aprender, no sé, a tocar el toque de acordeón, porque si bien acá tenemos un acordeón muy rico, que es más que nada del noroeste argentino, uh-huh. Quizás hay algunas cosas que no son iguales. Entonces como que también hay una responsabilidad de ese punto. La zabumba, es como que hay que aprender todo muy desde, no sé, desde YouTube. Claro, eso le ibas a preguntar, a grabar mucho, viste, escuchar mucha música y tomar clases también. Claro, claro, entonces como está ese trabajo más que... ¿Y hay alguna especie como de, digo, porque más allá de que uno trata de ser lo más fidedigno posible con el estilo, digamos, hay algún... ¿Ustedes tienen como su toque personal? ¿Arrastapés tiene su impronta? Yo creo que sí. Más que nada por las raíces de cada uno. Claro. Uno lo marca, ¿viste? ¿Y qué raíces tienen ustedes con respecto que les influyó? Y no necesariamente por eso son del... Y yo más que nada, yo soy de Neuquén Capital. Yo estoy formado por el folclore tradicional. Uh-huh. Y más que nada eso, ¿viste? Yo creo que en cualquier música popular que uno toque siempre le va a poner su impronta, ya sea la música que sea. Si tocas, claro, si tocas tango y algo le va a aparecer. Yo era muy del folclore, entonces creo en el toque puede llegar a influirme algo de eso. en mi caso. No sé. Creo que todo es una influencia, sí. ¿Cuántos años tiene Rastapés? ¿Cuántos años que están tocando? Y vamos por para el quinto, sí. Vamos ya. Sí. La banda. Sí. Montón. Somos pensé que banda, menos. Sí. No, pero sí, pensé, sí. No sé, que me hacía 2 o 3 años. Hace bastante. ¿Cómo es el tema grabaciones? ¿Cómo es el tema de grabaciones? Es lo más difícil. Es lo más difícil. Determinar, porque empezamos, pero bueno, se complica algunas veces. Claro, como lo que te decía recién, como estamos siempre aprendiendo, claro, sobre la marcha, todos juntos, como que la banda también va sufriendo, se van generando nuevos cambios. Por ejemplo, yo cuando arranqué Rastapés, tocaba guitarra de 7, después pasé a la guitarra de 6, criolla. Después cuando entró Peti a tocar el bajo, yo pasé a la guitarra eléctrica. Entonces como que, por mi parte, ¿no? Hay también esos cambios. Antes por ahí se escuchaba también, Guille tocaba más pandeiro, no, Alexia cuando estaba Agus, que tocaba zabumba, Alexia tocaba más pandeiro y se iban pasando. Entonces como que hubo una vez que hicimos una grabación, pero era otra banda. Claro, hoy en día sonaba súper diferente. Claro, con había acordeón desafinado y todo. Acordeón. Ahora ya está un poco más afinado. Ahora está repro. Ahora, toque, ahora hay un acordeón, claro, claro, claro. Hay un acordeón nuevo, entonces está ahora. Flamante. ¿Lo estás estrenando acá en este momento? No, estreno, pero no. Sí, pero bueno, ¿cuánto tiene? Pero no tiene un mes. Sí. No tiene un mes. Ah, bueno, está bien. Anconetani es la marca. La Argentina. Sí, de las más conocidas. Sí. La única fábrica que hubo acá en la Argentina. Ajá. Que todavía está, pero... ¿Y ese de qué origen es? Este es un acordeón italiano. Ajá. Universal. Uh-huh. Es italiano. Y debe tener aproximadamente ya 60 años. Viejito. ¿Cómo llegaste al acordeón, Joey? Este acordeón... No, a este particularmente no, perdón. Ah, al instrumento. Al instrumento. Bueno, hice una pregunta como muy literal. Tenés razón. Y el acordeón, en realidad yo empecé... No, mucho empieza tocando el piano. Sí, bueno, eso te iba a decir. Yo empecé tocando el piano. Canté siempre, pero después vine acá a La Plata a estudiar piano, la carrera. Y luego, para un cumpleaños, dije, quiero probar el acordeón. No sé, siempre me llamó la atención. Yo soy de Corrientes y escuché toda mi vida... ¿Por qué el dato del cumpleaños? Perdón, estabas con una copita porque... de mano. No, porque quería que me lo compren. ¡Ah, listo! Sí. No, pues, también, se puede ser. Se ponen pedo, ¿viste, en el cumpleaños? Esas decisiones que se toman en ese momento. Tiraste ahí un centro y te compraron... Claro, me compré uno y empecé a aprender sola, a escuchar mucho y a... Y ya con lo que sabía. ¿Pero ya con el forró directamente? Empecé primero tocando, no sé, tocaba folclore, así de oído, muy, muy como para mí. Y después me copé con el forró, con la música brasilera, y ahí sí empecé a estudiar un poco más cómo se toca el forró y quedé ahí con forró porque me encantó. Fue como la primera vista. Vos sos correntina y me parece que con la música del litoral tiene cierto parentesco. Tiene algo, ya el sonido del acordeón ya para claro, mí es un montón. Claro. Es más, en la música del noroeste argentino está lo que es el shotis. Uh-huh. Claro. Que es con acordeón y básicamente es la misma rítmica. Claro. Va a cambiar quizás porque es cantado en español y porque... por la tradición también, el tipo de la voz y esas cosas. Claro. Pero hay ligaciones en cuanto a música en los viajes que ha habido, que hay relaciones, como el bayón, el bayao. Pero... Hay chamamé en portugués también. Sí, mirá. Sí, por esa cuestión. Porro castellano, yo estamos haciendo también. Yoti se los hemos escuchado al Chango Espacio. Claro. Sí, porrón sí, castellano, sí. Pero de composiciones. Composiciones propias. ¿Propias? Sí, Joey tiene temas. ¿En de serio? Sí. Vos es que iba a preguntar y dije, no, es una pregunta. Mezclamos portugués con palabras que no sabemos decir en portugués y quedan en español y quedan buenas y ya quedan. ¿Tenemos alguna de esas para parte en portugués y parte en argentino? Puede ser, sí. Son temas que toco con Hierba Rastrera también, que es un trío de forró que hay acá en La Plata. Somos tres chicas. También le mandamos un saludo a las Hierbas Rastreras. ¿Podemos hacer? ¿Cuál? Perdón, no quería poner en un compromiso, ¿eh? No quería sacarle un tema a la otra banda. Está se comparte menor, todo. Acá está todo bien, somos todos amigues. Sí. Esperá que estamos dejando... A Jade. Ese se porta muy bien igual. Se porta muy bien. Viene a todos los ensayos y que va a estar Curtida de forró. Tremenda, me encanta. Es una maravilla. Una santa. Exactamente. Nos acompañó hasta acá. ¿Qué toque? Vayamos. Un, dos. Todo para ir al forró a bailar y después llegas al forró y los hombres no te salgan a bailar. Eso fue en el momento que acá en la ciudad de La Plata todavía los hombres no. Escasean. Sí. Todavía escasean, pero antes no, nadie bailaba. Como en cualquier ambiente de la danza. Claro. Que escasean. Bueno, después otro día charlamos de la cuestión de la danza. De la danza y cómo influye el patriarcado en el cuerpo de los hombres. ¿Usted, Marcelito Santillán, tiene alguna pregunta para hacer? ¿Le quiere hacer una pregunta a los chicos? A ver. Guarda, porque las preguntas lindas son filosas. Para entonces es la guille. Al micrófono, señor director. A ver, ¿cómo nació el... O sea, los instrumentos, cómo tocaban, o sea, qué día de ensayo? Bien. ¿Qué días ensayamos? Siempre cambiamos, igual, eso es un tema. Es el problema del músico, dicen. Sí. Complicado. Que la música es el arte de combinar horarios. Claro. Sí, eso se dice. Es complicadísimo. Yo trabajo en un teatro que tiene orquesta. ¿Y viste lo que es? Y dice, bueno, la música no es el arte de combinar los sonidos, sino los días, los horarios. Como tocan en dos o tres lugares al mismo tiempo. Claro. Ahora Garro les está solucionando el problema, porque vieron que la orquesta de cámara municipal no existe más. No existe más. Les blanquearon que no formaba parte del proyecto. No formaba parte más. De cultura y un organismo que tiene 50 años va a desaparecer. Uh-huh. Eso es realmente algo bien pro. Sí. Uh-huh. Es la apuesta a la cultura de hoy en día. Sí. Una gran apuesta. Sí, sí. Pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo. El mensaje esperanzador. Eso, que nunca falte. La madre. Sí. ¿Cómo van armando el repertorio de Rastapés? El repertorio tiene... Y años. Es como muy abierto. Sí. Uno le gusta algo, Porque recién, por ejemplo, Jovi presentó un tema de Dominguiño con un fanatismo tremendo. Sí, entonces lo yo amo. Me lo imagino a Jovi llevando todos los ensayos un tema de Dominguiño. Y casi que entre Techo y yo igual estamos parejos. Pero digo, hay como diferentes, en esto que ustedes decían, que hay diferentes dentro del forró, que hay diferentes estilos. Sí. ¿Tratan, digamos, de ir siempre más o menos en un camino determinado o van variando? Y yo creo que el camino se va dando por los gustos de cada uno. Creo que es algo que tenemos como una mentalidad muy abierta. Entonces, como todos tenemos la misma posición donde todos podemos aportar algo, cosas, ¿viste? Che, a mí me parece hacer esto, a mí me parece hacer lo otro. Entonces, eso creo que nos va dando el sonido. Como, por ejemplo, Guille, que trajo un tema al repertorio que lo hizo una amiga de ella. Y bueno, lo empezamos a hacer. En YouTube no está, por ejemplo, pero nada, lo empezamos a hacer. No lo grabó nada. Claro, no está grabado, nada. Cuéntenme si alguna vez los escucharon brasileños y qué les dijeron. Gasman, pareciera que sí. Hacemos un mismo programa de radio porque iba a hacer la misma pregunta. ¡Increíble! Estamos sintonizados. ¿Quién quiere comer? A mí... Bueno, la mamá de Alexia es brasilera, sí. Por ejemplo. Mamá de Alexia es brasilera, sí. ¿Qué dice mamá Alexia? Le dice que usted... Dice, acá en La Plata hay mucha cultura, no puedo creer que haya bandas de forró, pero dice que somos muy profesionales. Ajá, sí. Claro. Y jura que no cantan en portuñol, sino en portugués. Ajá. No, ves, eso exactamente, por favor, que se aprendan bien las letras, o sea, porque para un brasilero es medio, claro. Igual. Y es como un argentino escuchar a un chino cantar tango. Claro. Ay, no. Pero los brasileños son abiertos. Son abiertos, sí, como sí, que aman que nosotros hagamos su música. Claro, cuando ustedes van a Brasil y esto... No lo pueden creer, ¿no? Por ejemplo, les encanta, el otro día tocamos en Ensenada, en la calle. La gente nos miraba como que están, viste, les gustaba, pero no sabían. Si hubiéramos tocado en Brasil en la calle, creo que... Se mueren. Sí, claro. Sí. Perdón, ¿tocaron en la calle o están juntando ahí una moneda, algo? No, o no, ¿había algún un evento, especie? Fue la noche de descuento. Lo hemos hecho. Sí, en la burra. En calle 12. Sí, para calle probar 12. Un día, che, tomámonos mate en calle 12 y, calle 12. Y vemos 8, qué pasa. En 8. Y en calle 12 también. Sí. Pero no. No es lo nuestro, me parece. Nos gusta más tocar en bares, en centros culturales, o en radios, o en otros lugares. Ferias. Qué bien. O en la ferretería misma. Yo siempre me pregunto eso, si pasará en otros países esto de que... creo que pasa acá mucho, o por lo menos en esta ciudad, de esto de ir nutriendo de músicas de otros países y ponerse a estudiar. Sí. Ese pasa con un montón, digo, pasa de, no sé, pienso en los chicos de La Guagua, digamos. Sí. Y todo el laburo que tienen atrás. Sí. Con respecto a la rumba y no sé. Sí, sí, los que hacen. Sí. Música peruana y los que hacen, como que acá uno tiene la suerte de estar viviendo en esta ciudad y puede disfrutar, digamos, este tipo de una manera impresionante y con este profesionalismo que decían, digamos, ponerse a estudiar bien. Y sí. Yo siempre me pregunto, y no sé, bueno, conozco tanto, si pasará en otros países. No sé si... Por que ejemplo, se dediquen tanto. O en otros... También tiene que ver con nuestra identidad, que es una cruza de múltiples identidades. Y que vos te encuentres en La Plata con que hay un grupo de gypsy swing, de jazz. ¿Sí? Gitano, que hay un grupo que hace fado, que hay un grupo que hace forró, y realmente es maravilloso eso. Sí. Esta ciudad en ese sentido es como muy... Yo digo, Moro, claro, hay de todo. Una ciudad que renació de las cenizas, porque realmente era así antes, pasó por una aplanadora, tuvieron ustedes la suerte por la edad de no vivir ese periodo, pero volvió a resurgir y ahora ciudad eminentemente universitaria, con mucha juventud. Y cosmopolita, donde llega gente de todas partes, por ejemplo, sí. De Corrientes, por ejemplo, de Neuquén, cada vez menos, porque el surgimiento de universidades en otros lados hace que la Universidad de La Plata no convoque como convocaba antes gente de todo el país y de los países vecinos. Hay muchos colombianos. Sí, haciendo posgrados. Ahora el tema es con los posgrados, que está llegando mucha gente de Latinoamérica, por esa gratuidad de la enseñanza que también nos quieren quitar y que hay que defender, porque nos va a pasar como la luz, que nos vamos a dar cuenta de lo que significa cuando nos la cortan, ¿viste? Pero realmente es una ciudad muy cosmopolita y tiene esa riqueza y esa variedad que maravilla. Sí, la verdad que sí. Bueno, Damián, repetimos, vos... sí, a nosotros se nos supuestamente después tendría que arrancar un programa que no sabe, el conductor del programa que sigue, que es nuestro querido amigo Martín Luna, no sabemos dónde está, pero está por llegar. Pero nuestro programa tendría que terminar, pero no porque tengamos ganas de terminar, sino porque, por suerte, este programa se repite en varias radios en la semana, así que ahora vamos a repetir la fecha también para la gente que está escuchando. Entonces ahí sí es necesario mandar 2 horas de programa, porque si no después no tienen cómo meterlo, le corremos toda la grilla, entonces lo tenemos que cortar en este mismo momento. Nos vamos a despedir obviamente con una canción más que nos van a regalar. Los chicos, para los que recién se enganchan, creo que el conductor del próximo programa está entrando en este momento, porque estamos con todas las puertas abiertas. A ver si la memoria no falla, es un hombre de rulos, tiene que ser Martín Luna, exactamente. Este que viene a ser Cacodelfia, el programa que sigue. Bueno, vamos a reiterar, la invitación entonces es para el jueves 26, el jueves de la semana que viene. ¿La hora? ¿Dijimos? 21 horas van a estar Arrastapés y La Guagua, que hace rumba cubana, en la ferretería que queda en 57. Entre 11 y 12. Ahí 57, a mitad de cuadra. 11 y 12 a mitad de cuadra, sobre mano derecha sería. Antes de llegar ahí a una cadena de supermercados francesa. Si usted invoca este programa... Me encanta decir esas cosas para no decir las marcas. Caro. Exactamente. No, no, va en nombre de la Pulsea Radio. Y... Así que bueno, nos despedimos. Un placer. Gracias. Nos encantó tenerlo acá y sí, está bueno tenerlo 2 horas. Gracias por venir, chicos, y felicitaciones por lo que hacen. Se está despidiendo Javi. También quería decir unas palabras. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Nos vemos, nos escuchamos y nos hablamos el martes que viene en la Pulsea de Radio. Y nos vamos, en los controles estuvo Joaquín, que hoy estuvo, le tiramos con de todo, dijera el gordo de Crónica TV, porque nuestro operador Damián Mole no vino, pero Joaquín supo navegar. Exactamente. Y ahí lo veo a Martín Luna, que está con Camilito. Que vino Camilito, lo quiero porque Camilo es hincha de Boca y de Riquelme. Si no me falla la memoria, debe andar. Está Riquelme. Debe andar. Riquelme también está acá. Debe andar el Napo por ahí también. ¿El Napo Hielo está ahí o no? ¿No vino Napo? Sí. Usted es el que hace la pausa. Bien. Son los integrantes del programa que sigue, que es Cacodelfia, se lo recomendamos. Y nos despedimos con un tema de. ¿De? Arrastapés. De Sibuca. De Sibuca. Bien. Jade, yo te entretengo. Dale. Fumo de roleo de candeia, como tem que comprar bola de milobró e cocada, como tem que comprar.